Doncs avui celebren els 10 anys de que Déu va deixar el futbol, Maradona, i ho hem volgut celebrar convidant a dos argentins, el Nicolás i el Marcelo, perquè disfrutin del programa dels especialistes secundaris. És un programa dedicat a Maradona, tot el programa, eh? Tot el programa. I un poquito a Calamaro, aunque te fastidie. Vaya, los Bersuit. És el debat de sempre, eh? Sempre que venen argentins a veure el programa preguntem si els agrada Calamaro i estan los que... Y hay un tanto por ciento muy elevado de que no, eh? Están los que los odian, como estos, y los que lo adoran. Pero es como si te preguntan en español, hostia, no le gusta. ¿Te gusta Miguel Bosé, no? ¿Cómo? No, pues no. Pues no. Pues no sé, pues no. Pues bueno. El Jay Pavo, que està a les vies de so, el Òscar Peret, que està a la producció, aquí dos amics, i els altres tres, que farem un programa d'humor. Intentarà ser d'humor. No, no serà, serà informatiu, bàsicament. El que passa que tenim tan poca credibilitat que a vegades fa riure. Avui farem el concurs amb l'Ivan Díez, per tant, dos de vosaltres participareu. Però, espereu un moment, que hem de fer una trucada molt important, o sigui, només tenim una línia i hem de fer una trucada a una persona molt important. Como dijo Maradona. Solo tenemos una línea. Hombre, no, tío, no, no, hombre, no, no. Que se cumplen 10 años de que dejó el fútbol. Pues un sueño, el tío está... Uf, más problemas. Pocas veces lo dijo eso, sí. Solo tenemos una. Bueno, vale, ya está, ya para está, arreglarlo. Venga, venga, va, venga. Empecemos. Venga, va, comencem. Después durante el teléfono al directo. ¡Apa! Es que no se puede, ¿no? No se puede, Dios. ¡Ay! ¡En pie! Sí, vale, pero esto, este himno que está cantado, ¿verdad? Este es el de Dinamarca. Es el himno de Dinamaña. Pero escolta, España. Se está buscando la lletra per l'himne y así quedará cuando Raúl miri cap al cel y jugue la selecció espanyola. Pero legible, ¿no? Porque aquí no se entiende ni papa. Això sonarà al Camp Nou. A ver. Atenció, amics, notícies fresques de l'himne d'Espanya. Per fi el Comitè Olímpic Espanyol ha trobat la fórmula magistral per la lletra de l'himne. Aquesta és la fórmula. Quatre catedràtics, un músic i un esportista. Són els sis encarregats per dur a terme la més grandiosa de les aventures, que és posar lletra a l'himne espanyol. O sea, cuatro... ¿Cuánto repite? A ver. Cuatro catedráticos, un músico y una deportista. Y una deportista. ¿Vale? Bueno. El responsable de trobar aquesta fórmula està al telèfon, és el senyor Blue Knight. Senyor Blue Knight. Hola, encantado. Blue Knight. Blue Knight. ¿Eso no es nombre de caballo? Sí. Sí, mis padres regentaban un hipódromo. Ah. Y cuando mi madre se quedó embarazada, les hacía ilusión que fuera caballo. Pero no puede ser. Normal. Normal, pero no. si le gustaban los caballos, normal. Al final fui niño y decidieron no cambiar por ello el nombre que para mí tenían asignado. Blue Knight. Al principio, cuando asomé la cabecita, dijeron, es caballo. Pero luego, ya al nacer todo, pues dijeron que era un niño. Bueno, a mí me pasó, pero cuando me vieron de cuerpo entero. Claro, dijeron, esto es un caballo. Esto es un caballo. Bueno, ¿es correcta la fórmula que hemos dado, la receta? O sea, cuatro catedráticos, un músico y una deportista. Es lo sí, que ha buscado el COE para encontrar letra al himno, ¿verdad? Sí, es correcta y es importante respetar la proporción, ¿no? Después de muchas pruebas, de algún intento de suicidio, ajá, hemos llegado a la conclusión que las proporciones son las justas. Cuatro partes de catedrático, una de músico y una de deportista. Ya. ¿Pero qué pasa si no respetamos las proporciones, Blue Knight? Pues de todo y bueno, ¿no? El caos, la anarquía. Ah, bueno. Como nos equivocamos con uno solo, en uno solo de los ingredientes, la cagamos. ¿Sí? Yo lo aviso y no me importa avisarlo. No me importa. Porque avisado está. Porque eso está un buen pavo. ¿No? Claro. Podemos definir así, por eso no le importa avisar. ¿Pero qué pasa si en vez de cuatro catedráticos ponemos tres, por tres, ejemplo? Tres, por ejemplo, sí. Tres, sí. Pues no sé, quiero decir, ¿no? Son la base, amigos. Claro, son la base. Claro, si quitamos un catedrático, pues la letra tendrá mucha menos consistencia y en vez de un himno, pues nos va a salir una canción de taberna, ¿no? Tipo, las tetas de Maruja ya se han escapado, se ha aurreado. No, no, y nadie quiere eso. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Es que no imagino a Rajoy diciendo eso. ¿A yo Rajoy? Pero de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿A Rajoy sí? No. Entonces está segura que con esta fórmula será un himno guapo, guapo, guapo, ¿no? Sí. Por tres veces guapo, ¿no? Y que me muera ahora mismo, ¿verdad? Si miento. No se muera. Entonces, pero ¿qué pasa si ponemos? Esto es una suposición, una ocurrencia. Sí. Si ponemos dos catedráticos, un deportista y tres músicos, cambiamos la proporción de los ingredientes. Ya estamos. ¿Viste? Ya estamos. Dios no lo quiera. Mira la tabla un momentito, que la tengo aquí colgada en la pared. ¿Que tiene una tabla de datos? ¿Me ha dicho qué? ¿Que tiene usted una tabla de datos? Sí, sí, yo he elaborado. Según cómo mezclemos los... Claro, yo con la ayuda de mi perro Skip... a ver, espera. tres músicos, un deportista. ¿Qué has dicho, Armand? Dos músicos, dos catedráticos y un deportista, sí. ¿Qué me sale? Músicos, dos deportistas. Te sale una canción para la OTI. ¡Ostras! Claro. ¡Qué horror! Ya para la OTI... Claro. ¿Cómo se va a Eurovisión? Si ¿no? tú... No llega a Eurovisión, el ¿no? himno este, con tres músicos, un deportista y dos catedráticos, te sale canción para la OTI. Ya. Y dos catedráticos, tres deportistas y un músico. A ver, eso. Tío, espera. Por ejemplo, ¿qué me sale? ¿Qué hacemos con eso? A ver, me sale una carta al director para el mundo deportivo. Ya. ¿Y cuatro músicos y tres deportistas? ¿Sin catedrático? Sin catedrático, fuera. Fuera. Kilo de pimiento en conserva, nada más. Un kilo es... Que... Te tengo que dejar, es muy variadito esto, ¿eh? Sí, lo mismo... Sí, sí. Espera, un catedrático, dos deportistas, medio kilo de harina, dos músicos y un árbitro. A ver, lo miro. ¿Qué sale con eso? Con esto haces... Tienes las instrucciones para un mechero chino. ¡Qué bueno! ¿Y seis deportistas y un árbitro? Un 3x3, un partidillo. Ah, un partidillo. Mm. Bueno, pues gracias. No, espere, un árbitro, dos catedráticos, tres mujerzuelas y un fontanero. Hombre, pues depende un poco de las cañerías sucias de atascadas. Sí, sí, claro. Te sale una peli porno en el lavabo. Gracias, ¿eh? No, espere. Un deportista, pesado, un fantasma y tres negros. Sí, libro de Sánchez Dragó. Ya. Un catedrático, tres dientes de ajo, 14 médicos. Vas a tomar por el saco, ¿no? Pero bueno, no se ponga así. Ya está bien. Unai, no te pongas no así. No puedo decir todos los resultados. Ya, pero... Consulten ustedes la tabla, me dejan a mí en paz. Vale. Sean humanos por un día. ¿Pero se puede consultar esta tabla? Por supuesto que sí, en el internet. Bueno. Busquen y déjenme a mí, ¿no? Vivir mi vida, ¿no, cerdos? Pero... Creo yo, vamos. Pero me parece... No, es que es así. Desproporcionado. ¿Dónde encontramos la tabla? Me ha dicho que hay internet, pero ¿dónde encontramos Google, la tabla? Man, Google, tabla de proporciones, creo que es. Vale. Ah, sí, Òscar, tens raó. Dono el número de telèfon. 93344-1411. Dos de vosaltres podreu jugar amb l'Ivan Díaz al seu concurs, el concurs aquest tan xorras. 93344-1411. No te metas con el... 11. Que està muy bien. Sí, la gent se la passa muy bien. Que no. Aquest dissabte hi ha canvi d'horari. Ara no sé si hem de tirar enrere o cap endavant l'hora. No ho sé. Creo que es... Hay que retrasar. Creo sí? que es patarax. Es patarax, ¿no? Serán las dos, ¿no? Las tres serán las dos. Sí, sí. Tiene lógica. Sí. Si lo pensáis, tiene su lógica, es verdad. Sí, sí. Claro. Porque hay menos sol, ¿no? Hay menos sol. Así las ocho no son las nueve, sino las siete. Las ocho son las nueve, son las siete. Al matí, tu dios al matí. No, a tota hora. No, porque las cinc serán las set. ¿Eh? No, a las cinco. Las cinc serán las set. No, fastidia. No, bueno. No, el que està clar és que el dissabte haurem de moure els rellotges una hora. Això, com tots sabeu, es fa dues cops l'any, dues vegades l'any, una a la primavera i una altra ara. Però segurament el que vosaltres no sabeu és que molta gent ho fa moltes vegades durant l'any. Tantes vegades que estan literalment enganxats. Són els addictes als canvis d'horari. Sanitat recomana fer-ho només dos cops l'any, però canviar l'hora està molt bé, però s'ha de fer amb moderació i responsabilitat. Sí. El problema és quan ho fas més cops, de més vegades que dos, no? Tenim nosaltres a Aparicio Ventisca, que sap d'això de canviar. Està duro a l'entrada, eh? No s'acabava nunca, eh? Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Bueno, ya estamos aquí, ya. No pasa nada, hermano, ya hemos llegado. Ya llega al final. Esto es escrito por un chino, esos que hacen instrucciones, ¿sabes? Pero en portugués. Coger mechero, entender sí y no. Mare meva. Aparicio Ventisca és un tio que sap que ha estat enganxat al tema dels canvis horaris. Aparicio. Hola, pues buenas tardes. Buenas tardes. Soy unos tipos simpáticos, que claro que sí. Desenfadado, hay que, ¿no? Hay que ir así, ¿verdad? Claro que sí, uno puede disfrutar. Calla. Bueno, tú durante muchos años fuiste adicto a los cambios de horario. Sí, adicto total. Yo aquella época de mi vida fue terrible, pero afortunadamente yo la he superado ya. Me alegro y nos alegramos todos los que estamos aquí. Estoy viento en popa toda vela. ¿Cómo llega uno a hacerse una especie de calamaro de los horarios, un adicto a los cambios? Pues de la manera más tonta, ¿no? Todo esto empezó como un juego. Quedas con los amigos los fines de semana en el parque, lo típico, y bueno, te pones a cambiar la hora sin saber muy bien por qué lo haces, y claro. Entonces vuelve a quedar otro día, pero ya entre semana, ya no solo fin de semana, así otro día y otro, y cuando te quieres dar cuenta, te está enganchado. Literalmente, ¿no? Claro, y me imagino que cuando empezaste esta práctica, no es como ahora, que para cambiar la hora lo avisan en todos los periódicos, las teles, en internet. Había muchísima más información. Ahora, quiero decir, antes no había mucha información. Antes ¿verdad? Había muy poquísima información. Fueron tiempos salvaje, ¿no? Los 80 sobre todo fueron terribles para eso, ¿no? Para eso, sí, los 80 era la época pues del destape y también del empezar a cambiar la hora como loco. A que los relojes fueran digitales y te entretenías con tocando botoncillos, venían relojes... Madre mía. En los potes de detergente, de Mickey Mouse, había mucho reloj y muchas ganas de cambiar la hora. Era como estar encerrado las 24 horas del día en una estación de Renfe, ¿no? Eso era una puta locura. ¿Y de qué manera todo esto afectaba a tu vida? Supongo que de una manera muy importante, ¿no? Pues totalmente, era un descontrol, yo me adelgacé, yo no tenía vida propia, yo el reloj me controlaba a mí, no yo a él. Has recuperado los kilos, es decir, ¿eh? Y de sobra, o sea... No tanto, tampoco nos pasemos. Cuando todo el mundo decía que... O sea, que el reloj te controlaba a ti, no tu reloj. Sí, sí, yo recuerdo que yo me encontraba al sereno. En los 80, ¿no? Por la calle. Pues sería... No, perdona, pero... Un poquito antes, ¿eh? Sería una fiesta gay, ¿eh? Porque bueno, sí, o algo. No, hombre. O de disfraces. Yo recuerdo que me decía que eran las 12 y la gente se iba a dormir. Pues yo me iba a los autos de choque. Pero claro, es que... Para mí eran las 5 de la tarde. Perdona, ¿no? Pero a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. ¿Y te subías a los autos de choque? Sí, bueno, pero rollo, porque no había nadie con quien chocar el coche. Ni música, ni titis, ni nadie, ni nada. Ni la música se haga calorra ni tampoco. Perrito piloto, ni nada. Madre mía. Pues te voy a hacer bastante rollo. ¿Y cómo fue que al final superaste la adicción de cambiar la hora? Pues porque pero no solo una hora, sino varias horas. Adelantabas y bajabas, ¿no? Sí, sí. Para adelante, para atrás, eso. Me dabas todo. Qué horror, qué horror. ¿Cómo superaste la adicción? Pues eso fue un martes. ¿Te acuerdas? Sí, se me gastó la pila del reloj y yo, al no funcionar, lo tiré a la basura. Claro que va a hacer. No soy de los que me gusta guardar los cosas en casa, ¿no? Tengo los calzoncillos de cuando tenía 3 años. No, lo guardo, no los tiro a la basura. Perdón, los calzoncillos no es un reloj. Primero, un reloj no lleva palomino, o sea, de entrada. Y segundo, el coño, ¿cambiaré la pila? ¿No hace falta tirar el reloj? Cambiando la pila simplemente... Luego lo pensé. Ah, luego lo... Subí para arriba al piso y dije... Se te va la olla. Entonces, cuando bajé rápidamente a buscarlo, ya había desaparecido. Porque era el día de dejar los trastos beige en la calle, dejar el reloj en la acera. Pero es que además, en mi barrio ocurre algo muy radical. O sea, tú te quedas en un portal un minuto sin hacer nada y viene un desocupa y se te llevan. Claro, o sea, ahí si todo no en la calle, nada, hombre, has de hacer el día algo. Los trastos ves, sean los árboles plantados, sean las carteles de las calles, es los coches, es todo, ¿no? Arramblan con todo, o sea... Bueno, por un lado perdiste el reloj, de acuerdo, pero por el otro en superaste... mi calle no paran las motos en los semáforos en rojo porque se piensa que es trastos beige. Para la furgoneta, no, te espere que se ponga verde y avanzo. Que digo, que perdiste el reloj, pero a cambio superaste la adicción a cambiar la hora, porque fue radical, fue perder el reloj y te olvidaste de cambiar la hora. Pero tengo entendido que ahora ayudas a otros chavales, a otras personas que quieran quitarse, ¿no?, de cambiar la hora. Sí, he montado una terapia y cada semana nos reunimos en mi casa y hablamos del tema. Y bueno, la verdad es que ayuda mucho. Además, mi casa está muy limpia, porque cuando vienen, aparte de hacer terapia, ellos me limpian la casa... Aprovechando, ya... Al mismo tiempo que hablan, te limpio. Reparto fregona, digo, uno me está hablando desde la cocina y... No hables sin hacer nada, ¿no? No, claro, eso es lo... Si va a la cocina, no hagas el viaje en balde y ya pásate fregando hasta la cocina. Creo que has venido con este chico de aquí, es José. Uno de los compañeros de tu terapia, ¿verdad? Él es José, el José pobre, desde que le regalaron un reloj con 11 años, en la primera comunión prácticamente, ya no paró. Ya desde entonces ha enganchado. José, preséntate. Hola, mi nombre es José. Hola, José. Hola, José. Decile hola, José. Hola. ¿Qué tal? Venga, decile todo. Hola, José. Hola, gracias. No sé, estoy tan agresivo. Soy adicto a cambiar la hora, pero llevo 4 meses y 5 días sin tocar un reloj para cambiar la hora. Bueno, un aplauso. Hay que aplaudir ahora. Bravo, José. Enhorabuena, José. Ya puedes sentarte. Ah, no, que ya la estabas. Vale. Lo estás haciendo muy bien. Es muy bajito. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, José, ya se lo he dicho. Por cierto, ¿qué reloj más bonito lleva usted? ¿Me lo deja? No, José, quieto, no, José, déjame. No, déjame. ¿Ha visto mi reloj? Que como voy remangado. No, esconde el reloj, que es mejor que no se pone el reloj. No, José, deja el reloj. Se lo dejo si quieres, a mí no me importa. No, el reloj es para ti. No, que no es bueno. Bonito, sí que bonito. A ver, ¿me lo dejas ver? Mira. A verlo. Ahí tienes. Ah, en rojo, muy bonito. Hostia, qué peluco, ¿eh? Mira qué bonito. ¿Eh? ¿Me lo deja? Se lo he hecho en un vistazo. Claro. Venga. ¿Esta rosca? Sí. ¿Qué está cambiando la hora? ¿Ha vuelto a caer otra vez? Pero no lo mueva, de verdad. José, dale tú, que te molará. Vámonos al parque. Bueno, pues mira. Tantos años de terapia para nada. Ha sido ver un reloj y todo al traste. Menos mal. Pues qué lástima, ¿no? José, Venga, lo dejamos aquí, ¿vale? A caer, ¿eh? Lo dejamos aquí, ¿vale? No, que José ha vuelto a caer, está cambiando la hora, pero nos falta su farem disapta también. Es una mierda, se le acaba la pila. Va, yo me voy al parque contigo. Venga, vamos. Venga, Javier, todo, a moverla, venga. ¿Me has movido? Tráete cerveza, que es por lo que lo hacíamos. El reloj es... He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? Era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis de 3:30 a 4 a los pedristas secundarios que son. Son tan maravillosos, ¿verdad? Según un estudio realizado entre 1.500 directivos españoles, las ventas son la mayor preocupación en sus empresas. Noviembre 2007, Foro Internacional de Dirección Comercial y de Fuerza de Ventas. Inscríbase en Barcelona o Madrid y participe en una iniciativa única por primera vez en España. Expertos mundiales analizarán las nuevas técnicas de venta que están multiplicando los resultados de las empresas. Informes en el 902-932-829 o en la web directorescomerciales.com. Si vostè és lector de La Vanguardia o de Mundo Deportivo, enhorabona. Perquè ara, per només 6 euros, pot gaudir de Canal Plus i d'un partit de taquilla al mes, gratis fins al març de 2008. I a més, antena i instal·lació gratuïtes. La cartilla el diumenge 28 d'octubre, només amb Mundo Deportivo i La Vanguardia. Iván Díez és la persona que ens porta aquí cada setmana un concurs. Ell té un blog, però el blog no val la pena perquè com no té ni idea de bàsquet... És que no entra ningú últimament, eh? Bueno, és que no tens... És que no escolta ningú especialista. Fanbasket.blogspot.com. Fàcil, fàcil. Si a més no escrius res, no... Fa tres dies que no escric. Tres dies, ara escriure coses d'ahir. Pues ayer que perdió el Barcelona, ja tenies coses per escriure. Bueno, tengo que escribir de la derrota. El nane diu el Barcelona. El Barcelona. El Barcelona. Bueno, el concurs. El concurs. Tenim dues persones preparades, les presentem primer. Sí, són dues persones que no es compliquen massa la vida, Kiko i Anna. Sí, sí, per què complicar-nos, no? Tenim el Kiko al telèfon, saludem primer al Kiko, primer als homes. Hola, Kiko. Hola, bona tarda. Hola, Kiko. D'on truques tu, Kiko? Jo, de camí cap a Badalona. De camí cap a Badalona. De camí cap a Badalona. Qué bonito sitio ese. Sí, és lo mejor de Badalona. Sí, camino sí. Que lo lleva ahí. Bueno, doncs, Kiko, jugaràs contra l'Anna. Hola, Anna. Hola, bona tarda. Hola, Anna. Has de saber que ets la primera noia que concursa en aquest joc. Sí. Per això he trucat, per això he trucat. Molt bé. Perfecte. Doncs avui va bé que concursis tu, ja veuràs per què, eh? Espera't, espera't. Sí. A més... Llena huevo, sí. Mira, ja t'ho diem per avançat. Guanyaràs tu, facis el que facis, vale? Sí. Kiko, a respetar, és que és el caballero, eh? A respetar. Anna, digues. D'on truques tu? Jo, de Barcelona. De Barcelona. I estàs camí de... De casa del Kiko. Mira, amigo. Oye, si queréis colgamos y lo dejamos para otro día. Esto es peor que Enrique y Ana, Kiko. Enrique y Ana. Bueno. Iván, planteja ja el tema tu. No, si girem la ruleta. Ah, sí? Clar, vale. Girem la ruleta i ara en sortim. Vinga, va, tira pou. Esteu preparats, no? No l'hem retallat, no, la ruleta? No l'hem retallat. No. Veig com la dejaste tu la setmana passada. Vale. A veure una persona. Què és això? Oh, on hem caigut? Això hem caigut dintre d'una pel·li porno. Ostres! Anda. Anna, Kiko, has caigut, hem caigut, vaja, dins d'una pel·li porno. Okay. Què hem de fer, Ivan, què hem de fer? Bueno, el que fan les pel·lis pornos, quan contesteu les respostes, heu de parlar com una actriu o com un actor porno justo antes del clímax. Vale, com no si parlen. Vale, com si estigués en un orgasme, no? Rollo... Exacte. Què dices? La resposta és la... Jadeant, no? Vale. Anna, Kiko, voleu fer una prova o...? Sí, va, Kiko, fes-ho tu primer. Vinga. Digues el que vulguis. El que vulgui? Sí. En porno, ja? Sí, ja. A partir d'ara ja heu de començar a parlar en porno. En porno, ja. Doncs estic... Hòstia, és que en català no. Estoy súper emocionado. Se me está bajando la sangre para abajo de hablar con vosotros. Muy bien. Bueno, bien. Bueno, bueno, no sé qué orgasmo. Calla, calla, muy bien. ¿Y tú, Ana? ¿Qué son las nervios? Sí, pregunta. Vale, Ana, mucho mejor. Lana, tengo un mes orgasmo. Bastante más que tú, Kiko. Bueno, venga, comencem. I comencem pel Kiko, perquè és el que estava per endavant, clar. Vinga, Kiko. Celia Blanco és una de les actrius espanyoles més reconegudes del porno, però sabries dir-me quina pel·lícula és la correcta, és a dir, ella ha fet una pel·lícula amb un títol, però m'has de dir quina és la correcta. Opció A, La Mujer Pantera. Opció B, ¿Qué pantera de mujer? O opció C, ¿Entre mujer y pantera? Oh. Qué difícil, ¿no? Sí. Kiko, ¿qué dices tú? Esa, claro. La potra. La mujer pantera, que es la pantera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es correcto! Correcto, Kiko. Kiko, estás por andando, Lana. Ana, tú tranquila que ya fallará, ¿eh? Si no fem, que falle. Sí, ya no jugo. Sí, no, espera. Quatre preguntes més. Bueno. Va, segona pregunta. Kiko, qui va protagonitzar la peli Boogie Nights? A, Tom Hanks. B, Mark Wahlberg. O C, Macaulay Culkin. A, Tom Hanks. No. Ara, rebot. Jo crec que va ser la C. No, tens una altra opció. I comença per B. I acaba per B. La B és correcta. B. És que ho ha fet tan bé que hem d'intentar que jugui Anna tota l'estona, no? No, home, no. Vale. Que no es noti, com a mínim. Va, venga. Tercera pregunta. És una pregunta del cor, relacionat. Amor, sexe i pregunta del cor. Amb qui ha trencat peres fa uns dies Cayetano Martínez de Irujo? Ostres, no sé. Opció A, Genoveva. Opció B, Mar Flores. O opció C, Mar Saura. Pot ser les tres, eh? Sí, podria ser sí, les tres. Sí, podrien ser les tres. De fet, ha tallat amb dues d'elles. Sí. Però hi ha una... que és la última. De fet, a ningú ens importaria tallar amb les tres. Qui contesta? Anna. Anna. A jo? Vale. Sí. Vale. Bravo. Kiko, tu tranquil, no? Jo aquí a l'espera. Anna, aquestes vale. Hores, tu, eh? Vale. Muchos estarán después de comer ahí con toda la sangre... Vale. Anna, quarta pregunta. Digues. Per cert, parlant de coses altes, grosses i dures... Sí. Qui va dissenyar i construir i donar nom a la Torre Eiffel? Esta era la cultural, no? Sí. Del... A, bueno. François Eiffel. B, Jean-Marie Eiffel. Joder. O C... Vale. Gustav Eiffel. Anna. Pensa. Kiko, veus Kiko, estàs fatal, eh? Veus una mà negra? No. Ves tirant cap a Badalona. Ho veig molt mal. Ves fent camí a Badalona, eh? Sí, no, ja estic arribant. Ves calentant el tema. Gràcies, Kiko, per trucar. Vinga. No, però... alguna altra, no? Cinquena i última pregunta. Vale, té tota la pinta. Aquí no ajudis, eh? No ajudaré, no. Va, ja que parlem de sexe i de porno, sabries dir-me, Anna, quin és el ball típic grec? Joder. A, Sirtaki. B, Satibius. O C, Arbensis. Sí, está aquí. Anna, per favor, Anna. Bueno, per favor, tinc preguntes més. No, ja ¿qué? No. Son de esos días que gustaría dar un regalo, ¿eh? Sí, ya me das palma, Kiko. Un regalo, pero a Kiko. Un regalo o un repaso. No, bueno, no sé. Bueno, escolta, primer, Kiko, has jugat molt bé, ¿eh? No, sí, la verdad es que... Tu has passat bé, ¿no? I tu, Anna... Sí, ho he passat bé. Se l'ha passat bé. S'ha passat bé, de por, vamos. Doncs ara, vinga, acabar la feina. A tu, Anna, i tu també, ¿eh? Kiko, gràcies als dos. Gràcies. Teniu el mateix regal. Aquest petó que t'envia el Joan. Apa. Adeu. I va molt bé, chato. Ahora en Hipercor puedes comprar un lavavajilla Sansonic de A36 con 3 programas por solo 229 euros. Te ahorras 70 euros porque antes valía 299. Ah, y el envío es gratis. A tu lado, tengo ganas de vivir. Porque me ahorran hasta problemas. Hipercor, hipermejor. A tu lado. Hem Ens endinsem en el món de la modernitat i de les noves tecnologies. Era esta sintonia? No. Aviam, sí, sí. Però mola, mola. L'Oriol... Oriol Parrús és un tio que està sempre a l'última, que viatja per tot el món i sempre està, doncs, als últims en la tecnologia. iPods, MP3, sushi, coses d'aquestes rares. Però la Xbox, la Wii, tot. La què? La Wii? Oriol Parrús, ets un geek, no? Un geek. Un boig de la nova tecnologia. Sí. Entonces tuve la suerte, ¿no? Yo trabajo en una revista y me enviaron de corresponsal a... ¿Qué revista es? ¿Qué revista? ¿Cómo se llama? La revista Videojuego Joyce. Sí, la conozco. Yo creo que Whiskería Joyce. Pues no. Son socios, no es hermano. Va bien el negocio y ya me hecho una revista. Me enviaron a Inglaterra donde se ha celebrado lo que es la entrega de premios de videojuegos. Y arrasó la Wii. La Wii. Que es un juego realmente muy bonito, muy especial. Pero además de los premios también se han podido ver un montón de novedades. Pasamos de la Wii ya, ¿no? No mola, ¿no? Si os metéis en la web de la organización, lo veréis. La web es http://. Sí, /. www.ourvideoplays.garbic-under-system-evolution-preview.net/foro. guarronasorgi.es. Y si no os metéis... Y ahí está el palmarés. Yo lo explico. Porque, por ejemplo, uno de los premiados son unos muchachos de la Universidad de Columbia que han inventado el que llaman el Blockstock X-Men Haidu Harumper. ¿Qué es eso? Que es como un reproductor. Es que estáis locos. Siempre estáis... No me entero de nada. Es que va mucho más rápido la tecnología que los delincuentes. Que los aviones. Y entonces... esto es como una cinta de cassette con cargador de cartuchera para hasta tres cintas de cassette. ¿Triple platina? Triple platina. Qué locura, ¿sí esta broma? Sí, una sirve para grabar, la otra para reproducir y la tercera para nada. Se enreda sola. Para que te entretengas tú en recenderla. Para que las otras dos no se enreden. Y la verdad es que en esta edición de los premios... ¿Son de cromo? De cromo. ¡Qué en bueno! En esta edición de los premios de los videojuegos me lo he pasado fenomenal. Y he tenido la oportunidad de ponerme en contacto... Estás leyendo la crónica que has hecho para la revista. No, estoy improvisando. Sí. Y me he ponido en contacto con gente que está ahí haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, anotad esta web. A ver, otra vez. www. ¿Pero cómo se llama el aparato ese de las tres platinas, tío? Que me han flipado, tío. Blockstock X-Mex Ray Who Romper. ¿Y qué? ¿Es de Soñ? Es de Soñ. Digo que os apuntáis a esta web porque es una gente que está rompiéndolo ahora en internet. Se llama www.diarioas.es. Es una web que lo hacen unos tíos cachondos. Loco Gatti. Que hacen ver que son como merengue, ¿no? Y hablan siempre así del Madrid, que es el mejor club del mundo. Muy gracioso todo. Ensaltan a Raúl. Pero todo con mucho humor, ¿no? Sí. Escribe un tal Roncero que... Cachondo el tío. Y no os perdáis al Loco Gatti, Fabián Ortiz, toda gente pues que están ahí, oye, pues entreteniendo y sobre todo haciendo disfrutar con una sonrisa en la cara, ¿no? Porque ¿qué pasa, que escribes en el AS tú ahora o qué? ¿Eh? ¿Escribes en el AS ahora esta promoción? Sí, desde luego. Vale que Fabián escucha el programa y tal, un saludo. Que digo que son la gente que hace cachondeo, que es muy gracioso. Vosotros que sois humoristas, que os metáis. Sí, yo le voy a meter un... Bueno, tío, si me queréis conocer más, visitar mi blog. Oye, Menda, pero si has ido a una feria, ¿qué más aparatos has visto? Claro, por ahí, tío. Es que... Vale, ir vosotros, a mí déjame en paz. No, pero que... escucha, no, nos has hablado de ese blogspot no sé qué, que es eso, el aparato ese, ¿qué más funciones tiene? Aparte de grabar, reproducir y enredar. Más adelante, ¿tiene pause? Más adelante tendrá radio. Pero ahora no. Ahora es tres pletinas. Pon una cinta, pone una, en otra pone otra, en otra se enreda. Pause tiene. Tiene play, stop, rewind. Y algunos, los de gama alta, tienen un... La última generación. Un círculo rojo, que es rec. Pero si has dicho que la segunda es para grabar. Bueno. No, si es que no tiene más. Bueno, si es que... ¿Y de Wii qué ha triunfado? ¿Qué juegos han triunfado? De Wii déjame en paz. Digo que si me queréis conocer, visitar mi blog. Otra vez con la Wii. Ya. Visitar mi blog. MySpaceBlog.net, UriolParrus.es. Ahí hay un montón de cosas mías. Fotos de mi primer pelo en la axila. Una excursión que hice con el cole de la fábrica de ganchitos. Uh-huh. Artículos que hace mi padre acerca de cosas que a él se le ocurren, ¿no? ¿Con qué? ¿Con alambre? No, artículo, escribe artículos opinando, pues, cómo debería estar el mundo, claro. Muy interesante. Qué familia. Coño, a ver si nos invita a comer. Pero no lo repitas, ¿eh? ¿El qué? direcciones. Bueno, ya está, gracias. Es MySpace. Es que sí, .net, uriolparrus.es. Ja s'acaba avui aquesta versió argentina que hem fet, recordem, celebrant la victòria de Navaldian en el Masters de Madrid. Que no, que ha perdido en la primera ronda el tío. Es un birrero. Pero es en otro torneo. Pero es en otro torneo que el Masters lo ganó. En este, que esto es diferido.